Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la aporofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Hola, seguimos siendo Gloria y Carmen, ambas del colectivo Cala de Alburquerque. Buenas tardes, oyentes. Una vez más, bienvenidos al 6º programa de Radio Nos Salimos. Esta tarde continuamos centrando la mirada en el machismo heteropatriarcal, conectándolo con el resto de discriminaciones y reflexionando juntas para entender las desigualdades e injusticias que sufren muchas personas. Y seguimos buscando pistas y alternativas de la mano de colectivos y personas que ya están en marcha saliéndose de los discursos del odio, buscando la transformación social. Esta tarde nos acompaña Mauricio desde Medellín, Colombia. Volvemos con Mariana Mercedes Urcullo de Trabajadoras No Domesticadas. Y tenemos además a Marisa Prudencio y Mamen Maldonado de Mujeres Sembrando y a Marisa Pérez y Beatriz Carretero de La Murga Liberadora. Así que, oyente, ponte cómoda, comienza Radio Nos Salimos. Hoy, para comenzar nuestro programa, queremos hacerlo desde una mirada internacionalista, acercándonos a Colombia, en donde desde el 28 de abril se han organizado grandes movilizaciones y desde el gobierno se ha reaccionado con una fuerte represión militar y policial. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Desde el 28 de abril hasta el 12 de mayo, 39 personas han sido asesinadas por miembros de la fuerza pública y 16 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Desgraciadamente, sabemos que cuando se emita este programa ese número habrá aumentado. Como nos recuerda la investigadora de Temblores, Lina Porras, estas expresiones de violencia sexual demuestran que los cuerpos de las mujeres son comprendidos como territorio para inscribir el poder, para ejercer la autoridad, y son entendidos como objetos que se pueden poseer, violentar. No queremos ni creemos que se deba hacer analizar estas violencias sin relacionarlas con el machismo heteropatriarcal imperante. Las diferentes formas de vivir las masculinidades son el sustento cultural de un mundo militarizado que justifica la jerarquización y la violencia. Una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón. Para la guerra nada. Queremos comenzar este programa compartiendo las reflexiones de Mauricio, quien participa en un grupo de jóvenes artistas populares antimilitaristas. y quien desde el cuestionamiento y la reivindicación de otro tipo de masculinidades creemos que realizan un gran trabajo para salirse del odio del machismo heteropatriarcal, del clasismo y del racismo y la xenofobia. Escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Nace el grupo de hombres, ¿sí? Pero un grupo de hombres con preguntas con relación a nuestro lugar, ¿cierto? Nuestro lugar en relación a las mujeres, nuestro lugar en relación a la construcción de un territorio no solamente que se teje por la mano de hombres, sino también de mujeres, niños, niñas, sí, otros y otras jóvenes, y efectivamente pues como las y los adultos. Nace de la mano de jóvenes que somos hermanos de hombres que han participado directamente del conflicto armado, ya sea de las milicias urbanas o ya sea del paramilitarismo. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Esa joya, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar, su propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo general, su propiedad del señor Matanza. Y digamos que bueno, son los rezagos de ese conflicto y de esa guerra que nos tocó vivir. Una historia de conflicto que nos ha dejado dolor, mucha pobreza en el territorio y desesperanza, ¿sí? Pero si bien ese dolor y esa desesperanza deja también como resultado una oferta para las y los jóvenes, en su caso, en su mayoría jóvenes, puesto que digamos nuestra cultura paisa, ¿sí? Nosotros digamos en Colombia somos varias culturas, en nuestro caso es la paisa, es una cultura que se ha construido en el arraigo machista, en el arraigo patriarcal, en donde el hombre sí ocupa un lugar de privilegio y dominio en la sociedad, y hay un estereotipo de un hombre mafioso, el hombre sicario, el hombre de moto, el hombre con pistola y el hombre con poder, ¿sí? Y esto digamos que también se ofrece en medio de tanto de este conflicto desesperanzador, de tanta pobreza, se convierte para los jóvenes una posibilidad de economía, una posibilidad de salir adelante y también de cumplir los estándares o cumplir, digamos, como los referentes que ya están ahí puestos. Esto nos deja entonces la pregunta por el hombre en relación con la mujer y en la reconfiguración o reconstrucción del tejido social. En esta pregunta salen varias reflexiones. La conciencia, entonces entre esas reflexiones tenemos la conciencia de la predominación de un sistema patriarcal y machista, donde unos hombres son privilegiados y otras mujeres y hombres somos excluidos y oprimidos. Si hablamos de hombres negros, hablamos de hombres indígenas o hombres de sectores populares o marginales. Esto mismo genera una participación directa de hombres jóvenes en la guerra, ¿sí? Es ahí donde empieza nuestra apuesta con relación a la resistencia al servicio militar obligatorio e incidencia en políticas que tengan que ver con la reestructuración o que tengan que ver con la eliminación, más que la reestructuración, la eliminación del servicio militar obligatorio en Colombia y el uso de la libreta militar. La otra reflexión que nos sale es que el arte llega a nuestras vidas como un dispositivo pedagógico, un dispositivo para la transformación, un dispositivo para el cambio. Pero hoy en nuestras reflexiones es claro si la guerra, si el conflicto armado se convierte en un modelo de vida para los hombres, en nuestro caso de los sectores populares de Medellín, El arte también se tiene que convertir, tiene que dejar de ser un dispositivo y pasar a ser una forma de vida. Y cuando hablamos de una forma de vida, es una forma de vida que aporte a la construcción de paz individual y a la construcción de paz del tejido social y del mismo territorio. Pero no puede haber paz si no hay garantías de vida digna. Y cuando hablamos de vida digna, hablamos de garantías de derechos que se cumplen, derechos como el derecho a la vida, como el derecho a la alimentación, como el derecho a un sustento. Y hoy decidir ser artista y no ser un sujeto armado o no ser una máquina para el instrumento, para la maquila capitalista, ¿sí? Nos pone también en otra desventaja, y es hoy nuestra lucha y nuestra resistencia, es cómo hacemos que el arte deje más, digamos que más que arte para la vida digna, el arte como forma de vida digna. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy... Escuchando a Mauricio y viendo todo lo que pasa en Colombia, creemos que conviene recordar que el gobierno colombiano es uno de los principales clientes latinoamericanos de la industria militar española. Desde el 2010, España ha exportado armas a Colombia por valor de casi 190 millones de euros. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Machismo heteropatriarcal y militarismo se dan la mano. Creemos que conviene preguntarnos si es posible un feminismo sin antimilitarismo. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y mientras una parte de la sociedad, bajo un modelo hegemónico, militarista, colonialista y heteropatriarcal, destruye la vida y agota el planeta, otra parte, la más grande, lo sostiene. Sostiene el mundo y a sus habitantes, lo reconstruye, lo transforma, lo cuida y le da vida. Uno de los ámbitos en los que desde los colectivos feministas se viene luchando para transformar este sistema capitalista y machista es el de la sostenibilidad de la vida. Con las gafas del ecofeminismo vemos que las personas somos ecodependientes e interdependientes. Esto significa, por un lado, que necesitamos de los recursos naturales para vivir y que además nos necesitamos las unas a las otras. Ya decíamos anteriormente que todas las personas necesitan ser cuidadas al menos una vez en sus vidas, aunque normalmente son muchas más, para desarrollarse y para vivir. Es aquí donde entran los cuidados como el motor que mantiene y sostiene la vida del planeta y la vida de las personas. Pero, ¿qué es cuidar? ¿Qué valor tienen los cuidados en la sociedad? ¿Cómo se traduce esta valorización? ¿Quién se ocupa mayoritariamente de cuidar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y quién cuida a quienes cuidan? volvemos a tener a Mariana Mercedes Urcullo, del colectivo Trabajadoras No Domesticadas. Con ella vamos a seguir reflexionando sobre el trabajo de los cuidados, un trabajo desarrollado mayoritariamente por mujeres y las condiciones sociales y laborales en las que se desarrolla. Después de tanto tiempo se ha visto y se ha concentrado la necesidad de poner en valor los cuidados. Desde los colectivos feministas intentamos resaltar la labor que hacemos las mujeres, sobre todo la precariedad con la que trabajamos. Entonces, decir cuidados es romper con el tema de la gratuidad, es romper con el tema de las asignaciones por género y demás. Entonces, muchas veces se cree que realizando un trabajo y recibiendo un salario por este, ya está todo contemplado, o sea, se da por entendido que cuidar ya está pagado en el salario que nos asignan o que contratamos, y eso realmente no es así. Por mucho tiempo se minimizaba y se sigue haciendo en algunos casos, se minimizaba el tema de que cuidamos realmente y que las mujeres y que las personas debemos involucrarnos en los cuidados, pero que las mujeres cuidamos desde muchas perspectivas y desde muchas maneras de hacerlo. Y no es solamente el hecho de que se pague o no por cuidar, se pague o no por... No debe ser la misma remuneración, porque al cuidar estamos haciéndolo desde nuestras propias vidas, desde nuestras propias experiencias. Es una manera más de romper con lo tradicional, de romper con lo que se le ha exigido a la mujer, y decir cuidar es sostener, y decir cuidar es reconocer la implicación que debemos de tener como personas. Los cuidados es algo que nosotras vivimos de una manera, que los damos de otra, pero que quien los recibe, y sobre todo a nivel social, quien no se suma a defender los cuidados, porque como no lo viven, no los defienden. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotras desde Trabajadoras No Domesticadas hablamos de que debe de existir una corresponsabilidad en el tema de los cuidados. Debemos involucrarnos todos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel institucional, porque eso ayudaría a liberar la connotación negativa que tienen los cuidados y sobre todo la cadena de explotación que significa los cuidados. ¿Por qué? Porque ser cuidadora es dar por hecho y entender que está sometida a bajos salarios, a condiciones extremas de trabajo, a condiciones precarias de trabajo, a todo eso que tienen como beneficio los otros colectivos que no existen con nosotros, con la mayoría de las trabajadoras de hogar. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. Desde el colectivo feminista en general, en Euskal Herria, reivindicamos el hecho de ver los cuidados como algo que hace parte de la vida y como salir de ese esquema de negocio, de mercantilismo. Reivindicamos el hecho de que los cuidados no sean un negocio que tengamos que dar las que menos tenemos a quien más tiene, sino que sea algo que se pueda recibir de manera igualitaria, que los podamos dar en condiciones adecuadas y con el reconocimiento y las prestaciones que requieren, ¿no? Y como trabajadoras no domesticadas, pues intentamos mejorar las condiciones de trabajo, sí, 100%, pero no pensamos que todo depende de cómo se mejoren esas condiciones, sino que pensamos en que una vez que asumamos los cuidados como parte del compromiso de cada persona y por ende de la sociedad en general, en esa manera se van a mejorar. No se trata de que pagando más va a haber mejores cuidados, porque es volver al tema de base capitalista, ¿no? Los cuidados no pueden ser un negocio, así como las vidas no pueden ser un negocio, así como la cuidadora no puede exponerse a sí misma por realizar un trabajo. También reivindicamos el hecho de que, aunque los cuidados hoy por hoy están centrados en la cuidadora, no debe ser el foco de atención la cuidadora como tal, sino el hecho de que se corresponsabilice todas las personas como agentes de cambio. O sea, si el cuidado lo puede realizar un hombre y una mujer, es gratificante cuando vas a un hogar, cuando tenés una familia a la cual, para la cual trabajas, y es gratificante ver cuando hijos e hijas se involucran en el cuidado de esa persona, cuando hay corresponsabilidad, porque no solamente es la cuidadora la que lo hace, sino también sus hijos, porque son parte de ese vínculo y de ese contexto afectivo que necesita la persona dependiente, ¿no? Say I'm loud, say I'm clear, for the whole round world to hear. Creo que es una manera de hacer un llamado a las organizaciones y al cómo están organizados los cuidados a nivel social. Se piensa que ser la cuidadora es como una extensión de la madre, que pues, tiene que estar a expensa de que si la fiebre dio de madrugada, pues estar atendiendo esa fiebre, a expensa de que si de última hora el uniforme del crío está mal, hay que hacerlo. O sea, estás para todo, desde la función de limpieza, de cocinar, de o sea, es que la trabajadora interna, así como las trabajadoras de hogar en general y de cuidados, hacemos de labores de hogar meramente, pero también hacemos de psicóloga, hacemos de trabajadora, de trabajadora social, de esteticien. Y durante el trabajo interno se justifica y se utiliza de muy mala manera. Y entonces para nosotros es importante erradicar este régimen sin que esto signifique que una vez que se necesite, se pague en condiciones y se reconozca que el trabajo interno es similar a la jornada que deberían de realizar de 3 a 4 personas dentro de ese hogar o de ese contexto. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. Creemos que solo con la participación colectiva podemos garantizar que la persona descubra su propio sitio y aprenda a luchar sus propias luchas. O sea, aquí el resto de la sociedad no va a venir a saber qué sienten y padecen las trabajadoras de hogar hasta que no tengan un vínculo cercano con lo que realmente son los cuidados, hasta que no tenga en sus propias cercanía o en sus propias pieles lo que significa ser un inmigrante o una inmigrante, o lo que significa vivir una maternidad atravesando un océano. O sea, esas cosas que hasta que uno no las tiene en primer, como una cercanía tan sincera, no lo identifica. Aprender a luchar las propias luchas, desde las propias vivencias que atraviesan a las mujeres y en colectivo, uniéndonos y cogiendo fuerza de lo común para seguir para adelante. Muchas gracias, Mariana, por estar otra vez con nosotras reflexionando. Más adelante podréis escuchar la entrevista completa en nuestro canal iVox del colectivo Cala. Las mujeres son, a lo largo y ancho del planeta, las que más sufren la desigualdad y la pobreza. Pero no son pocas las que día tras día, en muchos lugares del mundo, se ponen en marcha para erradicar esta injusticia. Muy cerquita de aquí, en Mérida, nace en 2014 Mujeres Maquinando, que más adelante pasaría a llamarse como se llaman hoy, Mujeres Sembrando, una agrupación de mujeres a caballo en colectivo y movimiento social y feminista, como bien se autodefinen en su página web. Surgen como una herramienta de resistencia y de lucha feminista para combatir las necesidades y carencias económicas que sufren mayormente las mujeres. Contamos con dos compañeras de Mujeres Sembrando, Mame Maldonado y Marisa Prudencio, para compartir su experiencia. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Sección Atravesadas. Nosotras venimos haciendo un trabajo de base con un feminismo de clase porque somos todas mujeres obreras y creemos que es el pilar desde donde tenemos que asentarnos, sostenernos y avanzar. Tiene especial relevancia el papel de las mujeres porque, infelizmente, la pobreza tiene nombre y rostro de mujer, no solo aquí, sino de norte a sur y mucho más al sur del sur. Desde ahí sentimos y venimos experimentando en nuestras carnes y todo eso que nos interpela y nos atraviesa, que la revolución de lo cotidiano es precisamente un poco eso, hacer de lo cotidiano lo extraordinario desde un apoyo mutuo dentro, debajo de ese paraguas que es la sororidad entre todas nosotras y las familias que se acercan a nuestro proyecto. La práctica lo llevamos a cabo desde muy temprano, dándole los buenos días a toda la red de compañeros, compañeras, empresas aliadas que nos ceden tanto alimentos como otro tipo de enseres necesarios para, pues para eso, para combatir la precariedad del día a día, ya que la desigualdad avanza en Extremadura a unos pasos increíbles que no somos del todo conscientes, ¿no? Nos tienen un poquito atontadas y distraídas con otras historias. Más de 437.000 personas, o sea, casi el 40% de la población extremeña, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y casi para 100.000 la situación es crítica, o sea, de extremo, de una situación realmente extrema con ingresos inferiores a 330 euros. Y desde ahí organizar la rabia desde la ternura, porque es posible, y nos damos cuenta, pues eso, desde el día a día. Lo cotidiano nos explota en la cara, pero también nos remueve por dentro y nos hace sacar pues un poquito lo mejor de cada una, mirándonos de frente y cogiendo manos para caminar juntas, sembrando igualdad porque no hay otro camino. ¿Quién se atreve a hablar de un extra radio? Mujeres Sembrando, sobre todo, pone sus recursos humanos, materiales y energéticos de todas las maneras al servicio de la creación de iniciativas solidarias, ¿no?, que contribuyan a paliar y a superar el sufrimiento de tantas familias y personas que lo están pasando tan mal, porque la situación agravada también por el estado de pandemia y de todo, pues es insostenible. Todo esto, pues persiguiendo la implantación de servicios necesarios para superar estas situaciones de las que hablamos, ¿no?, tales como las alacenas solidarias, nuestros bancos de libros, las cooperativas de autoempleo, proyectos de soberanía alimentaria, la asesoría jurídica, asistencia sanitaria, guardería, recuperación y transformación de ropa, de muebles, de electrodomésticos y todas esas iniciativas que se consideren necesarias, abiertas a lo que es la, que la vida es pura improvisación y lo que vamos necesitando al día a día, si no lo tenemos, no lo inventamos. Lo buscamos, lo rebuscamos, lo pedimos, lo tomamos prestado y todo esto desde la alegre rebeldía. Dentro de Mujeres Sembrando tenemos el proyecto que es el Sitio de las Mujeres, donde se proponen actividades basadas en esa cooperación, en ese apoyo mutuo, esa autoayuda, el cuidado de la vida cotidiana, la autodefensa y el fomento de la cultura, sobre todo a través del intercambio de nuestros aprendizajes, ya que somos un colectivo de mujeres bien diversas. Y eso es lo que creo que nos enriquece a todas y cada una de las integrantes y que formamos parte, ¿no? Desde ahí, pues, trabajamos lo que es la autoorganización y el empoderamiento de todas, entre todas y para todas. Y juntas, pues, cada día un poquito más libres, ¿no? Libres de la pobreza y de todo lo que nos oprime. Todo dentro de lo más amplio que es el feminismo de clase. Y yo sigo trenzándome los dedos, pisando los deseos de luces silvestres, de heridas que curan al ser descubiertas de noches volcán. De lejanías. Esa sensación de muerte en vida nace con la vocación de que nos haremos más fuertes si todas entendemos que nuestras situaciones de empobrecimiento, podremos vencerlas siempre y cuando andemos juntas, andemos buscando soluciones juntas. No que nosotras hayamos empezado ahora y nos hayamos inventado todo esto. No, nos hemos reinventado, nos estamos tratando de reinventar, mirando además a otras mujeres que lo intentaron, que lo hicieron y que incluso pusieron a tal riesgo o su cuerpo que incluso lo perdieron. Muchas antepasadas nuestras han estado en el exilio, han estado en cárceles, han estado a causa de su pensamiento y de la creencia que de verdad esto se arreglaba si nos juntábamos. Antes llevaban escoba, hoy se visten de morá. Mujer sabia, mujer libre, nunca te van a callar. Aquí están, las que no pudiste quemar. Aquí están, las que no pudiste quemar. El ser humano en el planeta, sí, con solo ser un poco razonables, habría para todos. Y si no, no tiene sentido que el 60% de lo que se produce en el planeta se tire. Esto es clave para nosotras. Para nosotras hay varias cuestiones clave. primero, la formación de la persona. Saber dónde está y por qué está donde está. La formación de la mujer, para que no tenga sentido de culpa. Poner en valor el trabajo que hemos hecho y además poner en valor si empezamos a hacerlo colectivamente, porque entonces nos hacemos poderosas. Porque esa es la revolución permanente, ver algo más amplio, lo que tenemos alrededor, y analizarlo. Y ver mirar hacia dónde vamos y seguir planeando. Que harán también lo que mancillando el Congreso nos dice, que esta violencia es un cuento y no existe, que arda la cruz del yugo patriarcal. Por todo el dolor que cargan las mujeres en su espalda, si pido igualdad mejor que den las gracias, porque podría pedir venganza, pedir venganza. Mujeres Sembrando tiene un espacio que le dimos en llamar el sitio de las mujeres, y es donde nos reunimos, donde nos formamos, donde vamos hacia adelante. Mujeres Sembrando entiende que es una auténtica barbaridad tirar aquello que sirve para nuestras vidas. Por eso el sitio de las mujeres, diríamos, está lleno de basura, porque lo que hay aquí dentro hubiera ido a la basura, porque nadie lo quería. Nadie lo necesitaba. En Extremadura había una tradición de que cuando se terminaba la cosecha, las personas que lo necesitaban iban al rebusco. Bueno, eso se ha prohibido. Con miles de excusas. Pero Mujeres Sembrando se pone en contacto con los agricultores o con quienes, o agricultoras, y propietarios de la explotación, y vamos a recoger frutas y verduras. Frutas y verduras que van luego a la mesa de las compañeras que lo necesitan, o hacemos conservas que luego va también a las mesas de las compañeras que lo necesitan. Cuando hacemos esto, estamos haciendo una acción política, porque estamos denunciando cómo se tira lo que sirve. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba. Mujeres Sembrando cree en la acción de la colectividad. Tenemos muchos otros proyectos que están por realizar, algunos que ya hemos puesto en marcha, como es la reutilización de la ropa, darle una segunda oportunidad a la ropa. Así hacemos bolsos o carteras de ropa que cualquiera hubiera tirado al contenedor. Y ropa de bebé perfectamente reutilizable. Nos encontramos con ropa que trae incluso la etiqueta, zapatos, juguetes. Hemos amueblado muchas casas de muchas compañeras o hemos repuesto cosas que a las compañeras se les ha roto. Mujeres Sembrando tiene una especie de oficina de información en cuanto a los recursos que tiene la comunidad autónoma o los ayuntamientos para ayudar a determinadas cosas. Tenemos en proyecto un proyecto de huerto, tenemos un proyecto de cooperativa de vivienda. Y mucha gente nos podréis decir, soñar es gratis. Sí, es verdad que soñar es gratis. Pero Mujeres Sembrando pretende hacer los sueños realidad. Siempre hay que creer en la fuerza que tenemos, porque es mucha. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Muchas gracias Marisa y Mamen por vuestras reflexiones y darnos a conocer esta experiencia de resistencia y lucha. Pero ¿quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegir. Y con esa alegría rebelde de la que nos habla Mamen, nos inspiramos para seguir buscando y profundizando las herramientas que tenemos para salirnos del machismo heteropatriarcal y construir un mundo más amable para todas las mujeres. Pasamos a nuestra sección, nos salimos. Del machismo heteropatriarcal también se sale, podemos ayudarte, se sale, mejor una ración de queso. Liberadoras, libérense, saquen todo lo que llevan dentro. Como sabéis, estoy aquí, en mi pequeño refugio, en el cuarto de baño, el único lugar de la casa del que disponemos libremente. Con este llamamiento a la liberación comienza la actuación virtual en contexto pandémico del pasado mes de febrero de la Murga Liberadora, una murga callejera de mujeres que nació en los carnavales del 2020, aquí en Badajoz. Sus mujeres conectan el feminismo con el humor y sus vivencias, encontrando herramientas poderosas y divertidas para enfrentar el machismo heteropatriarcal y, por supuesto, para liberarse del mismo. Como ya os dijimos en el programa anterior, queríamos seguir investigando sobre el humor como herramienta para salirse de los discursos del odio. Y nos parece que el Carnaval de Badajoz, y en concreto el mundo de las murgas, es un espacio donde podemos encontrar pistas para la transformación social. Bueno, es verdad que el carnaval, la parte de carnaval no es de las comparsas, en Badajoz hay como dos fuertes, ¿no? En el carnaval, uno son las comparsas que hacen el desfile de disfraces, que es una auténtica maravilla, y la otra parte es la de las murgas, en otras partes de España se llama chirigota, hay gente que no lo conoce como murga, y es verdad que es un espacio que está muy masculinizado, pero nosotras lo vivimos divinamente, porque precisamente... lo que queremos es romper con esos espacios de los que se nos ha excluido toda la vida. Solo un tercio de mujeres trabaja en el sector de la aviación. Yo controlo el tráfico en pista, la gente flipa, llama la atención. Me preguntan, ¿no te asusta? Un accidente puede ser mortal. Miedo te va a dar a ti como rompa yo el techo de cristal. Se vive viviéndolo y sobre todo participando, porque participando es como vas también haciendo hueco en ese espacio que, bueno, de primeras puede ser muy masculinizado, ¿no? Sobre todo pues en eso, siempre en esas partes más de poder, como a lo mejor pues, son las murgas, como decía Bea, ¿no? O las chirigotas. Los hombres están más visibilizados y es verdad que participan muchísimo más en el concurso de murgas, en este caso de Badajoz. Es verdad que la primera, aparte de experiencia de los 80, de las belloteras y todas estas mujeres que salían de los bailes regionales, de coros y danzas de aquí de Badajoz, de la ciudad, ¿vale? Que fueron como un poco las pioneras en este sentido, ¿no? Que en los 80 se lanzaron porque sabían tocar instrumentos, hacían alguna letrilla, entonces eso era difícil porque eso no se había visto o sea, veníamos de una época de represión y que estaba prohibido el carnaval. Y de hecho estaba prohibido toda participación y más si es de una mujer. Y de repente hasta 2008 que aparecen las nenucas. O sea, imaginaros qué falta de dónde estábamos, pues lo que en donde estábamos es pues acompañándolos. En muchas ocasiones no hemos sido las acompañadoras de esas personas, hemos sido las que hemos acompañado, las que le hemos hecho los trajes, las que a veces hemos llevado los instrumentos y hasta que muchísimas chicas aquí en Badajoz comenzaron a hacer las nenucas para adelante, ha habido muchas, que ha sido avanzadilla. Y nosotras hemos adaptado un modelo muy flexible que muchas de estas murgas ya han dejado el López de Ayala de participar para incorporarse en la calle, porque es un espacio mucho más flexible en el que te permite conciliar más la calle. Y ahí empieza pues, la reivindicación y el cambio también, ¿no? El humor en general es una cosa que siempre ha estado muy masculinizada y cuando la mujer aparece en este mundo del humor en general, aparece en un segundo plano, cosiendo los trajes, acompañando, llevando los instrumentos, o si aparecíamos en un primer plano, era para ridiculizarnos. No para que se rían con nosotras, sino de nosotras, ¿no? Y pongo siempre el ejemplo de Lina Morgan, que nos hemos reído mucho de ella. Entonces, creo que el salto lo hemos dado, ¿no? Al irnos a esa parte, pero con empoderadas, ¿no? Y haciendo reír porque nos gusta y con un mensaje, ¿no? Que tenemos estas dos cosas. Yo creo que sí que el humor tiene ese poder transformador tan grande porque le quitamos hierro al asunto, le quitamos tensión, lo rodeamos de un clima mucho más amable, pues en el caso de Badajoz, fíjate, luchar desde el carnaval, ¿no? Que el carnaval es como un tesoro, pues muy, muy amable, la verdad, y muy divertido. Que la guerra no siempre tiene que ser, o la lucha, mejor dicho, no siempre tiene que ser desagradable. Es importante también, hay un programita que se hace en los centros educativos que también están llevando a cabo y es que son las chicas súper participativas y tienen muchísimas ganas de participar y de yo qué sé, pues también son cositas que ven referentes en mujeres. Este año también han sido las últimas pregoneras de los carnavales, han sido tres mujeres. También hay cosas que se están intentando y que se está dejando ese tan masculinizado. Claro, yo creo que ya conquistar estos espacios masculinizados, ya en sí eso es estar luchando contra los mensajes que nos llevan machistas, ¿no? Mi compañero con la igualdad está exagerando. Yo le digo con cariño, no con los hombres, el patriarcado. Ni machismo ni feminismo me vuelve a decir con el igualismo. Y yo pierdo la paciencia y me parezco analfabetismo. Sí entendíamos que el carnaval tenía que ser reivindicativo. O sea, en cierto aspecto que tenía que tener un impacto, ¿no? Que tenía que significar una transformación y significar un cambio. Y yo creo que creo que también para todas, aparte de pasarlo bien, disfrutar y el humor, a través del humor y canalizarlo todo pues a través de la música, de los instrumentos y el humor, pero sí es verdad que tenía que tener ese carácter de decir cosas. De agujerito, que es una mina de oro, otra de litio, que es una mina uranio, es un delito. Con orgullo a defender la tierra, con diligencia a controlar la empresa, que da por culo. El humor y la crítica es un cóctel bastante bueno y yo creo que nos gustaba a todas y todas veníamos también de nuestras reivindicaciones propias, de nuestras cosas propias y bueno, pues eso sí nos ha unido también mucho. Claro, y también yo creo que nuestro salirnos de ese odio viene de las vivencias, ¿no? De las vivencias que tenemos las mujeres, de las opresiones que tenemos las mujeres. También estamos un poco cansadas de escuchar siempre cómo la gente se mete con el alcalde, cómo la gente se mete con una calle que no la han arreglado, en fin. Nosotras tenemos también esa necesidad de expresar que estamos oprimidas, que hay un heteropatriarcado que nos está marcando, que nos está atravesando los cuerpos, que nos está, en fin, todas estas historias. Entonces, cuando tú hablas de lo que estás viviendo, pues es más orgánico y todo es más directo también. Subidúa, con la que nace una murguita. Subidúa, y no podemos delirar, delirar, delirar. Hubo gente que cuando empezamos a cantar se nos unió, pero no es que se nos uniera aplaudiendo, no, no, es que al día siguiente estaban disfrazadas y cantando con nosotros. ¿Esto qué es lo que revela a mi forma de ver? Pues es que las mujeres tenemos mucha necesidad de expresarnos, es que tenemos mucha necesidad de decir hasta aquí, con miles de historias que es que nos atraviesan, todo eso, lucharlo desde este otro lado, desde este lado del cachondeo, para nosotras es mucho más fácil. Y aunque mi autoestima nunca estuvo tan divina, me llaman señora cuando menos te imaginas. Tienes 40 y no los aparentas, pues mírame la vagina, lo bien que estoy, y lo poco que lo cuento, lo bien que estoy, y lo poco que lo cuento. Tengo el pelo a reventar, lleno de canas y arruguitas de reír, con toda la gana. Fue mágico, sigue siéndolo, evidentemente, pues dadas las circunstancias, pues estamos como estamos, pero estamos ahí. Yo creo que estamos ahí, siempre estamos intentando siempre estar ahí, estar vivo el grupo y tener vivas ciertas inquietudes y ganas. Pues hemos sido gente que siempre tenemos muchas ganas, con mucha iniciativa y que al final, pues mira, gracias Helen por darle vueltas esos días y al final preguntar y al final haber empezado con todo esto, porque gracias a este grupito que empezó, este nucleillo, o vosotras que empezasteis, pues aquí estamos el resto y aquí seguimos porque estamos en ello, estoy encantada. Yo creo que en general podemos decir que nuestra murga nació de la inconsciencia, pero que poquito a poco nos vamos haciendo más conscientes, vamos contextualizando más el grupo, vamos dándole más estructura, que a nosotras nos viene bien cualquier causa que sirva de opresión para alguien, aunque en especial nos sentimos muy sensibilizadas con el feminismo porque lo vivimos en primera persona. Y nada, que esperamos veros a todos y a todas el febrero que viene, o antes o después, y que nada, que tenemos muchísimo, muchísimo mono de calle. Muchas gracias Marisa y Bea. Nos veremos en las calles, luchando, cantando y bailando la revolución. Gracias a todas las personas que han participado en este programa. Gracias también al Salto Radio Extremadura por dejarnos el espacio. Y a vosotros, oyentes, por escucharnos. Entre todos lo hacéis posible. Un abrazo y hasta la semana que viene.